Yeah, Russian. Yeah, man. Sneaky, troublemaker. Far. No fiber in my body could I let you go. This energy I feel I have to let you know. Tú eres la que calma mi dolor, baby. Sacas lo mejor de mí. Hey, girl, you are my lifeline, save me. I try to get through to you, can you rescue me now? Ven aquí en la vida, sálvame. Necesito tu cuerpo, rescátame. Cause I just need your body. Te necesito, mami. Girl, do the things you wanna do, don't worry about nobody. No me dejes solo aquí. Sin ti voy a morir. Te necesito más. Yo no sé qué voy a hacer sin ti. Type that can block traffic. Electric love plug and socket. You and me, that alone for be the topic. Me not like what I had for me let you go. This is something more than sexual. But God no girl, oh you're so flexible. Bend you in a shape where you never know what for make it flow. Hey girl, you are my lifeline, save me. I try to get through to you, can you rescue me now? Ven aquí la vida, sálvame. Necesito tu cuerpo, rescátame. Cause I just need your body. Te necesito, mami. Girl, do the things you wanna do, don't worry about nobody. No me dejes solo aquí, sin ti voy a morir. Te necesito, ma, yo no sé qué voy a hacer sin ti. Que se me está acabando el tiempo. Poco a poco y lento siento que me estoy muriendo. Regresa, baby, te quiero aquí. Yeah. Inyectame una dosis de tu calor. Necesito tu suelo, amor. Dame un electrochoc que me reviva a mí el corazón. Rescátame y la vida con un beso devuélveme. Yo no quiero morir así, solo y sin ti. Girl, you are my lifeline, save me. I try to get through to you, can you rescue me now? Ven aquí la vida, sálvame. Necesito tu cuerpo, rescátame. Cause I just need your body. Te necesito, mami. Girl, do the things you wanna do, don't worry about nobody. No me dejes solo aquí, sin ti voy a morir. Te necesito más, yo no sé qué voy a hacer sin ti. Faro, Lanza, Sneaky, you're Russian, troublemaker, Carbon Fiber Music, from Miami, Mar Studios. Worldwide music.